me haga. Soy Andrea García, coordinadora de la Red por Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos. Mi nombre es Julia Club, soy activista en contra de la pederastia en México. Soy Alma Carla Sandoval Arizabalo, soy profesora, periodista, poeta, narradora. Hola, yo soy Elena Yabarca, soy de formación en Antropología Social y colaboro actualmente en el Instituto Morelense de la Juventud. Bueno, yo soy Lucía Lagunes Huerta, soy periodista desde 1991, ahora directora de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Bueno, yo soy Marta Laura Quintanilla, me dedico a la poesía. Mi nombre es Estela Kempis, mi formación es como cirujana y partera. Escucha Las Brujas de Venus todos los miércoles a las 5 de la tarde en www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx y las retransmisiones todos los viernes a las 2 de la tarde a través de www.colectivafeminista.org.sv y todos los domingos a las 12 horas a través de www.rednosotrasenelmundo.org. Radio Chinelo, todas las voces. Soy Junoen Rangel Medina y coordino actualmente el área de redes de periodistas y libertad de expresión de CIMAC. Agnes Alegría, escritora, aprendiz de bruja. Cedarina Alcántara, pertenezco al colectivo Pactos Violeta. Adriana Mujica Murias, ahora directora general del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Mi nombre es Italia Méndez, pertenezco a la otra campaña, unas mujeres que estuvimos presas en el contexto de los operativos de San Salvador de Atenco en 2006. Bueno, mi nombre es Ana Laura Rodríguez Cortés, estoy trabajando actualmente con Redefine Morelos. Soy Artemisa Telles, soy escritora, soy coordinadora del taller de cuento erótico para mujeres. Xochitl Guzmán Delgado, soy psicóloga, actualmente trabajo en el Ayuntamiento de Jutepec. Tania Cabrera de Ser Morelos. Bueno, mi nombre es Elena de Hoyo, soy socióloga, poeta, editora, actriz, activista, feminista, impertinente, impúdica, irredenta, indomable. Escucha Las Brujas de Venus todos los miércoles a las 5 de la tarde en www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx y las retransmisiones todos los viernes a las 2 de la tarde a través de www.colectivafeminista.org.sv y todos los domingos a las 12 horas a través de www.rednosotrasenelmundo.org. Radio Chinelo, todas las voces. Con mujeres como tú, dejar de lado el tabú. Buscamos lengua con calidad, riqueza. de machismo ni siquiera en tu léxico. Sabemos de esto. Estamos atacadas cada vez que dices tu sexo. Es verdad que estamos aplastadas, mujeres en el olvido del olvido. Ahora empezamos a hablar, el cambio está abierto ya. Guerra de reforma, la mujer viene a tomar su propio lugar, así que escucha ya. Nuestras voces tan violentas al callar tanta desigualdad. Yo siempre represento el despertar violento a través de este pico. Me peto, de arriba abajo, parto y reparto estas rimas positivas por dejar tu lenguaje estancado en el pasado. Tengo el poder en mi mano, no lo ves. El micrófono uso para decirte que no quiero ni un abuso. Rapeando yo te asusto. Uso para decirte que no quiero ni un abuso. Siempre he querido tumbarte, ahora te cuento mi parte. Esta es mi forma de darte, mi gente sabe atacarte. No me importa tu muerte, siempre agasto tu suerte. Quiero verte de frente, darte un golpe bien fuerte. Siempre he querido tumbarte, ahora te cuento mi parte. Esta es mi forma de darte, mi gente sabe atacarte. No me importa tu muerte, siempre agasto tu suerte. Quiero verte de frente, darte un golpe bien fuerte. BKC, no te hacen homenaje, te hacen el equipaje para que partas de viaje. Vocabulario salvaje, ataque y fusilaje. Nuestras rimas con linaje, no hay Dios que nos rebaje, no. Porque no hay Dios. Quiero contar una historia de lucha, de amor, de sororidad. Es una historia sobre la libertad. Antes de mí venían otras y después de mí vendrán muchas más. Vamos haciendo camino para las demás. Mi cuerpo es el territorio y lo quieren gobernar. Son muchos años de lucha, testiga que escucha, es la tierra que nos vio salir a defender la alegría que es casa y que es mía y se llama poder decidir. A defender la alegría que es casa y que es mía y se llama poder decidir. Aborto sí, aborto sí, aborto no. Aborto no. La decisión la tomo yo. Aborto sí. Aborto sí. Aborto no. Aborto no. La decisión. Mujeres de nuestra comunidad que les cerraban las puertas, no las dejaban entrar. A la hora de hacer leyes del derecho de abortar, se encerraban puros hombres, se ponían a legislar. Es por eso que pedimos la despenalización, pero si no hay reglamento les escribo otra canción. No ha cambiado mucho el modo, el patriarcado. En las redes sociales pendientes, que ya están del otro lado de sus computadoras, pendientes de la programación de Radio Chinelo y específicamente de este espacio de las Brujas de Venus. Mucha información el día de hoy acerca de lo que sucede con las condiciones sociales de las mujeres. Ya estaremos hablando un poco más acerca de esto. Y pues bueno, agradezco a Pacha que está acá conmigo en cabina. El día de hoy, bueno, solita con él, solo con Pacha, sin invitada, pero pues bueno, vamos a compartir bastante información en este espacio. Contenta porque me acaban de visitar Aarón y Helios, parte del equipo de Radio Chinelo, y me dieron mi chaleco de prensa de Radio Chinelo, así que eso me hace inmensamente feliz. Y bueno, pues también es parte de crecer como equipo, como organización, pues el tener mejores condiciones cada vez de trabajo, mejores herramientas. Y bueno, ando contenta con mi chaleco de prensa de Radio Chinelo. Contenta también de ver a bastante banda conectada a través de las redes sociales, recordando que nos pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook y también como Comunidad Las Brujas de Venus, así tal cual buscan Las Brujas de Venus, le dan me gusta y bueno, ahí podemos tener comunicación constante a través de las redes sociales. Como siempre en primera fila, Juana Aloca ya está conectada, seguramente lista para participar con algunos comentarios como cada semana y pues bueno, la saludamos, aunque pues no nos da tanta felicidad saber que está solita en primera fila también, porque el día de hoy la compañera Junuen Rangel Medina, que siempre nos escucha desde CIMAC, pues está haciendo una labor bastante importante como la que hacen a diario desde esta organización, el día de hoy presentando el informe alterno a pues la revisión de la plataforma de acción de Beijing en este proceso de Beijing más 20 que ya hemos comentado acá en Las Brujas de Venus y que vamos a comentar también más adelante, pues están presentando este informe alterno, es decir, el informe que hacen desde sociedad civil en todos los estados, 17 entidades de la República participaron en la construcción de este informe alterno, participamos porque estuvimos también acá en Morelos en el proceso y ahora presentan este informe alterno allá en la Ciudad de México. El comité para la elaboración de este informe está en la sede de la antigua sede del Senado de la República, allá en el centro de la Ciudad de México, presentando este informe alterno que inició la actividad a las 4 de la tarde, así que tiene poquito de haber iniciado. Con la inauguración, la bienvenida de algunas senadoras y diputadas federales que pues reciben a las organizaciones de la sociedad civil de todo el país para dar a conocer este informe alterno frente a la revisión de la plataforma de acción de Beijing. Así que pues saludamos a las compañeras que están allá, pues levantando la voz, llevando la voz de cada uno de los estados, de las organizaciones, de las personas que hemos participado en este proceso. Y pues el día de hoy le tocó a Junuen Rangel estar allá, por supuesto, hablando de esta esfera. Ya ven que les comentábamos que esta plataforma de acción de Beijing, que se redactó, se presentó en 1995 y que, bueno, a 20 años de su publicación, pues se revisa lo que se ha hecho a nivel internacional, es decir, en todos los países en materia de derechos humanos de las mujeres. Así que pues se divide este documento en 12 esferas de preocupación. Esta educación, esta niñez, esta pobreza, trabajo, medios de comunicación, por supuesto, que es donde va a participar CIMAC en la presentación de esta esfera J. Al respecto de los medios de comunicación, está también la toma de decisiones, los espacios de poder, los institutos, las instituciones para el adelanto de las mujeres, está el tema de salud, el tema de violencia, de derechos humanos, de conflictos armados, es decir, es una plataforma, un documento bastante completo que se redactó hace 20 años en Beijing, en China, y en un encuentro internacional de mujeres. Y bueno, ahora, 20 años después, esta plataforma o el cumplimiento, digamos, de esta plataforma se va a revisar a nivel internacional. Esto se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, allá en Estados Unidos, en la próxima semana. También habrá compañeras de CIMAC y de otras organizaciones, de muchas organizaciones a nivel mundial que estarán ahí en Nueva York en esta revisión y por supuesto estarán o lo que se ha hecho desde sociedad civil, por supuesto, es vigilar no solo el cumplimiento desde los estados parte, en este caso desde el Estado mexicano, sino también vigilar lo que está diciendo al respecto el Estado mexicano, es decir, el gobierno federal emitió un informe, digamos, oficial al respecto del cumplimiento de esta plataforma, En donde, bueno, pues pudimos ver que pues hablaban bastante bonito de lo que ha sucedido en materia de derechos humanos de las mujeres, y justo sociedad civil está siempre vigilante de lo que sucede, y dijo, espérense tantito, ¿en dónde es ese lugar en donde los derechos de las mujeres son una garantía y son una realidad, que es lo que están diciendo como Estado mexicano? Sí, la realidad más bien es esta. Y entonces se plantean las realidades, las percepciones desde sociedad civil, los pendientes, también, cómo no, los avances en cada una de las esferas de preocupación, y de esta manera es como se conformó el informe alterno y que se está presentando el día de hoy en la Ciudad de México. Y en la próxima semana se estará revisando allá en Nueva York. Así que pues saludamos a todas las compañeras que están ahí trabajando duro para que se hagan escuchar nuestras voces, y sobre todo pues llevando las realidades de cada una de las entidades que participaron en la conformación de este informe alterno. Saludo también a Daniela Espinosa, que nos anda escuchando, a Brian Garay Márquez. Ponen caritas en las redes sociales, en inbox, así que supongo que están escuchando. ¿Quién más está por acá? Coral Herrera dice, ya escuchando, gracias. Pues gracias a ustedes que nos escuchan. Lorena Peña Vázquez también está por ahí. Miguel Ángel García. Ana Karina Chamucero nos manda saludos, le mandamos un abrazo también. La compañera Gabriela García Quevedo, de Cada Cosa es Babel, acá en Radio Chinelo, también otro espacio de Radio Chinelo, le mandamos un abrazo. Birdy Gutiérrez está también conectada. Sebastián Guerra Soto, Rocío Frías. Dice que anda en la ruta, ojalá que lo pueda escuchar desde su celular, y si no, pues como cada semana, este programa estará como podcast en la página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, así que pues bueno, ahí lo pueden escuchar. Saludamos a Miriam González, que hoy es su cumpleaños, le mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México, ojalá que disfrute mucho su día. También están compañeras de Red Nosotras Córdoba, dice saludos desde Madrid, les mandamos un abrazo, y bueno, pueden escuchar Las Brujas de Venus en la retransmisión de Red Nosotras en el Mundo.org todos los domingos al mediodía, así que muchos, muchos abrazos a las compañeras que hacen posible también este espacio feminista en internet de radio de todo el mundo, así que un abrazo a Pili Hinojosa. También está escuchando y nos tiene una invitación que vamos a dar más adelantito sobre la intervención que hizo en el Centro Sigue, que ya tuvimos una entrevista amplia al respecto. En un momentito vamos a invitar. Valeria también está conectada. Daniel Vázquez, un abrazo también. Y José Alberto Domínguez también conectado, así que pues muchas gracias a toda la banda que está escuchando, ojalá de verdad que tengamos sus comentarios acerca de lo que vamos a platicar el día de hoy, y pues un tema sumamente importante, no como una fecha y nada más, sino como toda una historia de lucha que tenemos que conmemorar, que tenemos que recordar, y pues nos referimos por supuesto al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se avecina, y pues hay mucho, mucho de qué hablar al respecto, así que pues de eso estaremos hablando en la siguiente hora. Por lo pronto vamos a escuchar el teaser de CIMAC Noticias, este teaser que nos envían cada semana, lo cual agradecemos mucho, con las noticias más importantes de la condición social de las mujeres, de la participación de las mujeres en la construcción de las sociedades. Así que, Pacha, nos vamos con el teaser de CIMAC Noticias y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El dirigente del partido Encuentro Social en Querétaro, Gustavo Buenrostro, el pasado 15 de febrero presentó un recurso para que el Instituto Electoral corrigiera sus lineamientos de registro de candidaturas. El partido impugnó el acuerdo aprobado el 11 de febrero por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro sobre la paridad de género en las fórmulas de postulaciones a diputados y miembros de los ayuntamientos. El reciente monitoreo de espacios noticiosos en radio y televisión realizado por la UNAM mostró que la presencia de las precandidatas que aspiraron a competir en las elecciones de junio próximo disminuyó en los programas de radio, ya que en un primer recorte las mujeres aparecieron en 33 ocasiones, pero en el más reciente solo estuvieron en 2, mientras que de la televisión desaparecieron por completo. De las 32 entidades federativas que en 2013 recibieron recursos del programa Reducción de la Mortalidad Materna de la Secretaría de Salud, 12 no ejercieron el total de los recursos para prevenir los decesos de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, a pesar de que este flagelo es de alcance nacional. La Auditoría Superior de la Federación encontró que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, responsable de este programa, dispersó recursos durante 2013, aun cuando ese presupuesto era para prevenir la muerte de mujeres. Integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México realizaron un performance frente al Senado de la República para denunciar las presuntas violaciones de derechos humanos en las que estaría implicado Eduardo Medina Mora, tales como la represión policíaca en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, cuando fungía como secretario de Seguridad Pública Federal en 2006. Con la imagen de Medina Mora sobre un gigante de cartón desnudo, las activistas criticaron su inclusión como candidato en la terna que presentó Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo Federal, al Senado el pasado 17 de febrero. Algunas maestras que integran la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, quienes por seguridad pidieron resguardar sus nombres, dijeron vía telefónica que policías federales violaron sexualmente al menos a 3 maestras e hirieron gravemente a una más, con signos de posible agresión sexual durante la refriega del pasado martes 24 de febrero contra integrantes de esta organización en Acapulco, Guerrero. Una de las víctimas, maestra de 50 años de edad, fue internada en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en otro estado. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Pues ahí estuvo esta información que nos envían desde la Ciudad de México cada semana, lo cual de verdad agradecemos mucho el poder compartir acá en Morelos, en Cuernavaca, y claro, sabiendo que esta señal de Radio Chinelo y de las Brujas de Venus pues es a nivel mundial para la gente que pues tenemos acceso a estos medios cibernéticos, al internet, y que pues podemos decidir un poco más abiertamente sobre los contenidos que escuchamos, que consumimos a nivel de medios de comunicación, pues siempre se agradece poder tener este tipo de material y sobre todo pues tener la información fresca cada semana. Y pues recordarles que pueden buscar por supuesto a CIMAC en las redes sociales y también en sus páginas de internet, para que pues amplíen toda la información que les interese, para que pregunten, para que se informen y que podamos pues replicar, multiplicar esta información tan valiosa. Escuchábamos pues temas bastante importantes y que tienen que ver justo con el tema que vamos a abordar el día de hoy. Sabemos que pues estamos en el marco del 8 de marzo y pues todavía resulta un tanto impactante escuchar a personas en todos los ámbitos, en todos los espacios, que siguen hablando de la celebración del 8 de marzo pues como si fuera eso, como si fuera una fiesta. Se transmite a través de los medios de comunicación, pero también a través de las actividades que se desarrollan en torno al tema, pues se sigue difundiendo la información de que es un día para celebrar a las mujeres, para darnos regalos, para, no sé, llevarnos serenata, darnos flores, darnos peluches. Y bueno, nos damos cuenta que a pesar de la lucha pues tan grande, histórica, que hemos llevado las mujeres, el movimiento feminista y el movimiento social amplio, porque no es un tema que solo le compete o nos compete a las mujeres, sino que afortunadamente y cada vez más tenemos compañeros, hombres solidarios que entienden cuál es la problemática, cuál es el discurso y pues entonces se suman a estas luchas justamente para pues revertir esta situación de desigualdad entre hombres y mujeres y pues se suman a todas estas luchas para reivindicar las luchas del movimiento feminista y de mujeres. Así que, pues, iniciar con este asunto, con esta reflexión de qué es lo que entendemos por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, qué es lo que hacemos al respecto de esta fecha en nuestra familia, en nuestra práctica cotidiana, pero también si participamos en alguna institución, en alguna organización, en algún grupo, en alguna empresa. ¿Cuál es el mensaje que estamos recibiendo al respecto de esta fecha tan importante y cuáles son las acciones que realizamos en consecuencia de? Y pues aquí hemos estado investigando un poco, cosa que no resulta difícil tampoco, o sea, hay demasiada información en las redes sociales al respecto. Y una de ellas, pues siempre nos damos a la tarea de buscar cuál es la campaña a nivel internacional, es decir, cuál es la consigna y el contenido específico que se lanza desde la ONU y pues retomarla, por supuesto, y hacerla más fuerte. Saludo a Natalia Maya, que nos escucha desde Colombia. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Si andas por ahí ya, Natalia, o apenas te vas a conectar, pero de verdad muchas gracias por escuchar por allá y seguramente tendrás comentarios que hacer acerca de este tema. Les comentaba sobre esta campaña que se lanza todos los años, la ONU lanza una campaña distinta que posiciona un tema en específico en esta fecha tan importante. Entonces, pues aquí hay alguna información que resulta interesante. Naciones Unidas comenzó a conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 1975, o sea, que ya lleva pues bastante tiempo esta conmemoración, 75, 85, 95, 2005, 2015, es decir, este año cumple 40 años el 8 de marzo de ser la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cosa que se suma a las fechas emblemáticas de las cuales vamos a hablar. En el 75 se instauró el Año Internacional de la Mujer. Dos años más tarde, en el 77, la Asamblea General adoptó una resolución proclamando un Día de las Naciones Unidas por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Día de las Naciones Unidas por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Es decir, cómo se va relacionando estrechamente el tema de los derechos de las mujeres con el tema de la paz internacional, que los Estados miembros de la ONU pueden celebrar cualquier día del año siguiendo su tradición histórica y nacional. Este Día Internacional surgió de las actividades de los movimientos obreros a finales del siglo XX en América del Norte y Europa. Desde entonces, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una dimensión global para las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo por igual. El creciente movimiento internacional de las mujeres, fortalecido por cuatro conferencias mundiales de las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas sobre la mujer, la cuarta justamente fue la Conferencia Mundial de Beijing, que es la que pues retomamos hace unos minutos, y estas conferencias justamente han ayudado a que su conmemoración ofrezca la oportunidad de incrementar el apoyo a los derechos y la participación de las mujeres en las esferas política y económica. El Día Internacional de la Mujer ha pasado a ser un momento de reflexión sobre los progresos alcanzados, un llamado al cambio y una conmemoración de los actos de valor y determinación tomados por mujeres de diferentes ámbitos que han tenido un papel extraordinario en la historia de sus países y de sus comunidades. Esto está en la página de UN Women, que es en Naciones Unidas Mujer, y pues justamente habla un poco del contexto del día, que es sumamente importante, y pues habla también de la campaña de 2015. El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo en todo el mundo, pondrá de relieve la declaración y la plataforma de acción de Beijing, una hoja de ruta histórica firmada por 189 gobiernos, es decir, 189 países son estados parte de esta declaración y plataforma de acción de Beijing, que surge hace 20 años y que estableció la agenda para la materialización de los derechos de las mujeres. Si bien los logros han sido muchos desde entonces, las brechas que aún persisten entre hombres y mujeres, los derechos, las oportunidades, son numerosas y profundas. Esto dice la ONU. Habla de la campaña de este año que se nombra Campaña Beijing más 20 de ONU Mujeres, empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad. Imagínalo. Esta es la campaña que lanza ONU Mujeres en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer de este año, y a la campaña de Beijing más 20, empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad. Y a mí me parece muy importante hablar de estos temas, justamente porque el tema de la memoria es fundamental en todos los momentos, pero muy específicamente en este tipo de fechas emblemáticas, en donde se puede echar un vistazo hacia atrás y pues darnos cuenta justamente de eso, que sí hemos avanzado, que de 20 años para acá de verdad son avances significativos. Son pasos gigantes que se han dado en el tema de los derechos de las mujeres y pues sin embargo también hay que señalar, es momento para señalar también las carencias, los pendientes, eso que los estados no han asumido como parte de su responsabilidad, y también es momento para recordar lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Y en esta relación entre los derechos de las mujeres y la paz internacional, a mí me viene a la mente la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana que realizó Olimpia de Gouges junto con muchas otras mujeres en Francia en 1791, en donde hablaba y ponía de manifiesto en un documento, además sumamente importante, decía a la letra que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Y este tema justamente pues plantea desde 1791 la postura de que mientras los derechos de las mujeres sean derechos de humanas de segundo grado, mientras se ignore, mientras se olvide o mientras se desprecien los derechos humanos de las mujeres, pues seguirá habiendo desgracias públicas y corrupción en los gobiernos. Y entonces, pues si nos ponemos a pensar lo que sucede a nuestro alrededor, no que sea la única causa, no que sea el único método de reversión a esas problemáticas, pero pues vemos que, por ejemplo, la corrupción en un país como el nuestro, pues es un tema del cual se habla cada vez más, es un tema que se pone públicamente a la opinión pública de manera más constante. Claro, a través de las redes sociales que tenemos también la oportunidad de vertir ahí nuestras opiniones y reflexiones, pero nos damos cuenta y además que podemos poner ahí pruebas, imágenes, textos, audios muchas veces que demuestran de lo que estamos hablando en materia de corrupción, en materia de violación a los derechos humanos. Pues nos decía Olimpia de Gouges y el grupo de mujeres que hicieron esta declaración de los derechos de las mujeres y de la mujer y de la ciudadana en el 1700, pues que pudiera ser una de tantas respuestas a las problemáticas que estamos viviendo. Claro, a ella le costó la guillotina después de emitir esta declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, fue a dar a la guillotina, lo cual pues también se puede traer al contexto actual con el tema de los feminicidios. ¿Quiénes son las mujeres que están siendo asesinadas? Claro, en los espacios privados, claro, en por parte de familiares, de parejas, hay un índice altísimo de feminicidios en este sentido, pero pues también las mujeres defensoras de los derechos humanos, las mujeres periodistas, las mujeres que pues están trabajando, quizá no de manera tan visible, pero que están haciendo trabajo de base, pues muchas veces, o las que exigen justicia frente a otros crímenes, frente a otras violaciones a los derechos humanos, pues muchas veces son quienes terminan siendo víctimas de feminicidio. Entonces, pues el contexto vemos en 1791 en Francia, y luego lo traemos a 2015 en México o en cualquier otra parte del mundo y vemos que las cosas pues han cambiado, pero no lo suficiente como para saber que la vida de las mujeres, la dignidad de las mujeres, la libertad y los derechos de las mujeres pues no están todo el tiempo en riesgo. Y una de estas herramientas, uno de estos instrumentos que han provocado grandes avances en el tema de los derechos humanos de las mujeres, pues es justamente esta plataforma de acción de Beijing. Ya lo mencionaba el texto. A través de la historia se han realizado cuatro conferencias internacionales sobre la mujer, la última en Beijing, China, en 1995, y es justamente la que está a punto de ser revisada a nivel internacional en la ciudad de Nueva York. Hay información al respecto, afortunadamente tenemos compañeras cercanas con quienes estamos trabajando todo el tiempo que están en este proceso y que van a estar en Nueva York y eso pues nos garantiza información de primera mano. Claro, en inglés ahí habría que hacer un trabajo pues bastante bueno de traducción y demás, ahí pues supongo que nos vamos a atorar un poquito, pero intentaremos enviarles, estar posteando en las redes sociales toda la información al respecto de este tema. Y aquí tenemos información sobre Beijing más 20 y dice que el periodo 59, 59 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, esto a nivel internacional, Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, está programado del 9 al 20 de marzo de 2015. Y esto tendrá lugar en Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York. En el periodo de sesiones participan representantes de los Estados miembros, entidades de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales acreditadas ante el ECOSOC de todas las regiones del mundo. La comisión llevará a cabo un examen de los progresos logrados en la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing a 20 años después de su adopción, en esta cuarta conferencia mundial sobre la mujer en 1995. Este examen, Beijing más 20, también incluirá las conclusiones del 23º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, la primera evaluación quinquenal tras la adopción de la plataforma de acción, que destaca medidas e iniciativas adicionales, es decir, la sesión última que se dio evaluación quinquenal tras la adopción de esta plataforma de acción. Este periodo de sesiones también abordará los desafíos actuales relativos a la aplicación de la plataforma de Beijing, así como las oportunidades para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la agenda para el desarrollo posterior a 2015. Es decir, esto todo se relaciona con todo, nada es un hecho aislado, ni lo que sucede en un municipio pues es un hecho aislado a comparación de lo que sucede en otras partes del mundo. Esta sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, este periodo de sesión número 59, pues tendrá lugar en Naciones Unidas, pero pues lo, digamos, lo más importante será la discusión, la revisión, sí que se ha hecho, que se ha avanzado, pero también, por supuesto, que falta para cada una de las naciones que forman parte de Naciones Unidas, pero pues está hablando, siempre se debe mirar, me parece, hacia atrás, pero también hacia adelante, y en este sentido, pues tendríamos que estar reflexionando y sobre todo estar muy atentas y muy atentos a lo que sucederá después de esta revisión. Es decir, en esta revisión de lo que se ha hecho en todos los países, específicamente en México, que es lo que nos corresponde, digamos, posterior a este periodo de sesiones, se dará, se conformará, estará hecha, estará planteada la agenda para el desarrollo posterior a 2015, es decir, con todo eso que se revisó, con todo eso que ha pasado y también lo que no ha pasado, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tendría que pasar en lo posterior a 2015 en materia de derechos humanos de las mujeres? Entonces, pues tendríamos que estar bien, bien pendientes a esta agenda y sobre todo, claro, pues agradecer a las compañeras que estarán en Nueva York construyendo esta agenda que ya se está trabajando desde ahora, pero sobre todo, pues ir pensando cómo le hacemos, ¿no? O sea, cómo le hacemos desde todos los ámbitos, cuál es nuestra responsabilidad, si pertenecemos al Estado mexicano, si pertenecemos al gobierno de algún municipio, del Estado, del gobierno federal, si trabajamos en organizaciones civiles, qué es lo que nos toca también, si trabajamos en organismos de derechos humanos, pero si trabajamos también en medios independientes y medios libres como Radio Chinelo, o si estamos en la iniciativa privada, o si estamos, si tenemos familia, es decir, ¿qué nos corresponde a cada una de las personas para pues darle avance a este tema, para promover, para defender, para exigir la defensa de los derechos humanos de las mujeres, los derechos humanos de toda la población? ¿Y de qué manera podemos ir avanzando pues de manera más contundente? Hay algunas cifras, por ejemplo, en este contexto se debe abordar la violencia contra las mujeres. Una de cada tres mujeres tiene posibilidad de sufrir violencia sexual y física en algún momento de su vida. La violencia contra las mujeres y las niñas es una violación a los derechos humanos más generalizada actualmente en todo el mundo. La violencia contra las mujeres y las niñas es la violación a los derechos humanos más generalizada actualmente en todo el mundo. Y también una manifestación de la discriminación por razón de género y un fenómeno mundial con un enorme coste para las sociedades. El objetivo debe plantearse, el objetivo de el trabajo posterior, debe plantearse ampliar las opciones y las capacidades de las mujeres. Es decir, no cómo le hacemos para ayudar a las mujeres, sino cómo le hacemos para que las mujeres tengan las condiciones para tomar decisiones propias, autónomas, para ser libres, para ejercer sus derechos, para pues generar condiciones de autonomía, de libertad, de dignidad. No es una ayuda a las mujeres en este sentido asistencialista que muchas veces se tiene, incluso desde las instituciones, sino más bien cómo le hacemos para que nuestro entorno, pues las condiciones para hombres, para mujeres, para niñas, para niños, pues sean las mejores. Es preciso que las mujeres y los hombres cuenten con igualdad de oportunidades, igualdad de recursos e igualdad de responsabilidades. Es urgente tratar el tema del acceso equitativo a la tierra, al crédito, a los recursos naturales, a la educación, a los servicios de salud, incluida de manera muy específica e importante la salud sexual y reproductiva, el acceso al trabajo decente, al trabajo digno, con el mismo salario, por el mismo trabajo entre hombres y mujeres. Las políticas como las relativas al cuidado infantil y a la licencia por maternidad o paternidad y un mejor acceso a la infraestructura, como el agua, la energía. Estos temas son fundamentales para reducir el trabajo no remunerado de las mujeres, con el fin de que todas las personas puedan disfrutar la igualdad de condiciones en el trabajo y en la casa. ¿Cómo le hacemos para poner fin a esta idea de que las mujeres estamos hechas para la casa y si salimos por necesidad, por emergencia, por miseria, si salimos a los espacios públicos a trabajar, pues ganamos en promedio, respecto a algún estudio, en promedio 33% menos que los hombres por el mismo trabajo, por el mismo tiempo. Si sabemos, si nos damos cuenta de las condiciones precarias e indignas, de los salarios tan miserables que ganan los hombres en este país, esos hombres que no son ricos, que no son blancos, que no son en esta idea de la masculinidad dominante, hegemónica, pues la mayoría de los hombres, digamos, de a pie, que vemos todos los días con quienes compartimos, pues vemos las condiciones precarias. Pues ahora imaginemos las condiciones de las mujeres, si por ejemplo ganamos en promedio un 33% menos que los hombres. Este objetivo también dice, tiene que abordar la necesidad de garantizar que las mujeres puedan expresarse en sus hogares y en los ámbitos de toma de decisión pública y privada, es decir, la toma de decisiones, la libertad de opinión, la libertad de expresión en los espacios privados y en los espacios públicos, ¿no? Es todavía un tema que no se ha trabajado, que no se ha logrado cambios tan significativos, aunque sí hay avances, y bien habla de la democracia significativa e inclusiva debe escuchar, debe tomar en cuenta las decisiones y las opiniones de las mujeres en todas las esferas, no como favores, sino más bien como un derecho. En las instituciones públicas, en las instituciones privadas, en los parlamentos nacionales y locales, en los medios de comunicación, en la sociedad civil, en la gestión de empresas, en las familias, en las comunidades, las voces, las opiniones, las expresiones de las mujeres tiene que garantizarse que tengan igualdad de condiciones. Estos elementos, entre muchos otros, ya forman parte de diversos compromisos internacionales, es decir, todo lo que hablamos aquí sobre la necesidad de promover y garantizar el acceso de las mujeres a todos estos espacios en igualdad de condiciones, no son cosas que se nos hayan ocurrido o que se les hayan ocurrido a mujeres hace miles de años y que entonces pues sigamos neceando en este sentido, ¿no? Parecería risorio, pero de verdad hay gente que lo piensa, ¿no? Que de repente estas declaraciones de los altos cargos de la iglesia, por ejemplo, que dicen, no, es que hay que quitarle el derecho al voto a las mujeres, esto sucedió en España, me parece, hace un par de semanas, hay que quitarles el derecho al voto a las mujeres porque están tomando decisiones que no nos convienen, nos tiran de a locas casi casi, y pues esto debe de quedar muy claro, en primera el tema de los estados laicos, y en segunda el tema de que no son ocurrencias ni son dádivas que estamos pidiendo, sino que son compromisos, obligaciones que firmó el Estado mexicano, que ratificó, que están signados por los gobiernos, en este caso el gobierno mexicano, y que entonces pues no les estamos preguntando si están de acuerdo o no, si su ideología política, si su partido político, si lo que sea, si su postura frente al mundo o su religión o lo que sea, pues interviene o no en este sentido, o les conviene o no, o están de acuerdo o no, o les place o no, sino que más bien pues habrá que recordarles a todas las personas que conformamos el Estado mexicano que pues tenemos obligaciones, tenemos compromisos y que en ese sentido tenemos que caminar. Dice la ONU, la elaboración y fundamentación de un objetivo de desarrollo de esta nueva generación, es decir, post-2015, sobre el logro de la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres, debe basarse en normas y estándares existentes relacionados con la igualdad de género, como la CEDAW, por ejemplo, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, esto desde 1979, o como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mejor conocida como Belém do Pará, que es regional, que es interamericana, o como la Plataforma de Acción de Beijing, que es pues la que estamos platicando en este momento. Dice que la Agenda para el Desarrollo Posterior a 2015 brinda una oportunidad real de aportar un cambio duradero a favor de los derechos de las mujeres y de la igualdad, de transformar las vidas de las mujeres y de los hombres, y dice la ONU, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Es decir, pues lo que ha sucedido por lo menos de 1980, ¿no?, que es cuando surge la CEDAW, que en estos términos pues va avanzando bastante rápido, si visualizamos lo que sucedía antes de los 80s, pues los cambios eran un poco más lentos y demás, y a partir de esta ola, pues lo que va sucediendo, lo podemos ver como de verdad pasos agigantados. ¿Qué sí ha pasado? Tenemos un marco normativo, un marco legislativo histórico en materia de derechos humanos de las mujeres, y ahora pues estamos trabajando en mirar cómo le hacemos para que los gobiernos lo cumplan, cómo le hacemos para que sea una garantía, para que no sea un tema que se quede en un papel y luego en la realidad cotidiana ni lo vemos, ni lo sentimos, ni lo asumimos, ni lo ejercemos, ni nada. Entonces, pues en esas andamos, la sociedad civil está puesta y dispuesta, las organizaciones, tenemos que promover esto a la ciudadanía para que no solo sea un tema o de gobierno o de organizaciones civiles y toda la demás población pues se queda ahí medio en la nada, sin conocimiento, sin información, sin oportunidad de conocer lo que está pasando y decidir de manera informada, de manera libre, cuál es su postura frente a estas problemáticas. Saludo a Marcus Alexis, que anda conectado, también está a Pili Hinojosa, que vamos a dar la invitación que nos hace, al respecto justamente de estas actividades que se van a dar en torno a este tema, además de esta revisión internacional de la Plataforma de Acción de Beijing, pues en todos los lugares se hacen acciones sumamente importantes para difundir, para promover el tema del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y pues el caso de Morelos no se queda atrás, hay varias actividades también en otras entidades del país, y pues acá las vamos a difundir. Saludo a Juan Machín, que ahí anda conectado. Estuvimos la semana pasada en la presentación de su libro, Juliana, te amaré por siempre, y pues fue un momento bastante, bastante agradable compartir con todas y con todos ahí en el 7-8, este espacio, este foro cultural bastante chido en Leiva, acá en el centro de Cuernavaca. Dice Juana Loca, el año pasado hubo la propuesta de manifestarnos a través de un letrero que yo todavía traigo en el coche, esto es cierto, que habla sobre la cero tolerancia hacia los feminicidios. Pregunta si hay otra propuesta parecida, pues hay muchas propuestas, el tema de las redes sociales, por ejemplo, la participación en las redes sociales con hashtag, con imágenes, con todas estas campañas, pues se hace bastante urgente y pues bueno, vamos a buscar acciones y propuestas específicas para que tengan opción también de participar, y pues les agradecemos que estén al pendiente. Les hablaba de estas actividades que van a suceder, algunas en Morelos, específicamente en Cuernavaca, otras en otras entidades de la República, así que pues vamos a hablar de esto. El 7 de marzo, este sábado 7 de marzo, y el domingo 8, habrá un encuentro, ya me salté, está primero la información de Oaxaca, estaremos presentes un grupo, un contingente morelense, nos da mucho gusto anunciarlo y compartirlo con quienes escuchan Las Brujas de Venus. Estaremos en un encuentro internacional en la ciudad de Oaxaca. Es un foro, es un encuentro que se llama Mujeres Transformando, Diálogo de Mujeres por la transformación, Diálogo de Mujeres por la Transformación, 7 y 8 de marzo de 2015. Esto lo organiza el Movimiento Nacional del Poder Popular, en el que hemos estado participando en estos últimos tiempos, pues trabajando con el tema justamente del poder popular, la educación popular, cómo se hacen pues grupos organizados de base, con quienes puedes compartir, puedes aprender, puedes dialogar, puedes tener esta acción dialéctica entre la teoría y la práctica, y pues en esas estamos. Yo estoy de verdad muy contenta de compartir con los compañeros y las compañeras, y pues nos vamos a Oaxaca este fin de semana, el 7 y el 8, estaremos además dando, compartiendo, le llaman ponencia, pero más bien compartiendo pues lo que hemos estudiado, lo que hemos vivido, lo que vemos en el día a día desde Morelos, acerca de la participación de las mujeres en el movimiento social o en los movimientos sociales. Así que estaremos compartiendo esta información allá en Oaxaca, lo cual pues de verdad nos da mucho gusto, nos hace muy felices, y ya estaremos el próximo miércoles seguramente platicándoles cómo nos fue, qué hicimos, qué sucedió y demás. Esto en Oaxaca el 7 y el 8. Dice Juana la Loca, a ver si se me ocurren algunas ideas y me gustaría que nos unificáramos. Pues eso también es muy importante, que lo empecemos a promover a través de las redes sociales, que propongamos. No siempre tienen que venir las propuestas de la ONU o de los organismos internacionales o del gobierno o de una organización civil, sino más bien, pues también es bien, bien importante que la ciudadanía se comprometa, le entre a estos temas, y qué mejor que hacerlo a través de pues invitaciones, a través de propuestas en las redes sociales. ¿Qué podemos seguir en nuestros espacios? En otras partes del mundo se pueden sumar. Y pues me parece también una propuesta bastante chida de Juana la Loca. Acá en Morelos, les decía, van a suceder algunas cosas en torno al 8 de marzo. Platicábamos la semana pasada o antepasada, no me acuerdo bien, estuvieron aquí Percy Betanzos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y compañeras de Intrépidas, Mujeres al Volante, que están promoviendo esta rodada de altura que se hace a nivel internacional y que Morelos, Cuernavaca específicamente, se suma a esta iniciativa ciudadana. Así que el miércoles 7 de marzo, el sábado 7 de marzo, estarán las Intrépidas en conjunto con el gobierno del estado en esta rodada de altura. Empieza en Río Mayo a las 3 de la tarde en la ciclopista, y pues la idea es llegar al Zócalo de Cuernavaca. Si no ha cambiado la ruta, es así. Así que pues quien tenga bici o quien pueda alcanzar las bicis prestadas que van a tener ahí de los patrocinadores y demás, pues súmense a esta rodada de altura el sábado 7 de marzo a las 3 de la tarde. El domingo 8 habrá una feria informativa por parte de las dependencias del gobierno del estado, así que pues ahí puede haber información sobre los servicios que brinda el gobierno del estado en hacia las mujeres, estas responsabilidades y compromisos que tiene el gobierno del estado de cumplirle a las mujeres, de garantizarle a las mujeres mejores condiciones. Pues estará también esta feria informativa. Después, el lunes 9, también estoy contenta porque nos hicieron una invitación para el próximo lunes 9 en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, específicamente la Facultad de Derecho, la Licenciatura de Seguridad Ciudadana, que a mí me da un montón de gusto conocer a banda bien chida de esa licenciatura, el saber que el tema de la seguridad se está trabajando desde la academia, con juventudes, hombres y mujeres, y con este enfoque ciudadano, a mí de verdad me da esperanza frente pues a esta dinámica de supuesta seguridad con grupos armados, con elementos que se llaman de cuerpos policíacos, de cuerpos del ejército, que se llaman de seguridad, y que bueno, lo que vemos es justamente lo contrario en muchos, muchos de los casos, sobre todo hablando del tema de la seguridad de las mujeres, que es un tema que estaremos abordando, yo creo que la semana siguiente, en el post del 8 de marzo, pues estaremos hablando del tema de tortura sexual, esta violencia sexual que se da por parte de elementos del Estado. Los casos emblemáticos que tenemos en este país sobre violencia contra las mujeres tiene que ver con violaciones a los derechos humanos de las mujeres en materia de tortura sexual, que es esta violación sexual que se da por elementos del Estado, específicamente por parte de policías, específicamente por parte de del ejército, y que bueno, se suman casos como Atenco, como el caso de Valentina Rosendo, de Inés Fernández, que tienen ya casi 20 años de haber sucedido, el caso de Ernestina Asensio, por ejemplo. Todos estos casos emblemáticos que nos hablan de tortura sexual, pero que esto, justamente hablando de la memoria histórica, nos hace voltear hacia atrás, pero nos hace reflexionar sobre lo que está pasando en el presente. Y el saber que en semanas pasadas volvió a suceder un caso de tortura sexual en Guerrero, en este contexto de violencia que se está dando en el estado de Guerrero, y que por supuesto no es un hecho aislado con lo que está sucediendo en todo el país, en las distintas entidades y en el mundo, pues hablar de operativos de policía federal, de la policía local en Acapulco, Guerrero, que reprimen, que violentan, que desalojan a grupos que se manifiestan, pero no solo esto, es decir, hay un caso tan emblemático como el de Ayotzinapa, de desaparición forzada, que por cierto hoy escuché el discurso de Peña Nieto allá en Inglaterra, y posicionó el tema de Ayotzinapa como algo que sucedió por parte del crimen organizado, y ni siquiera se ha atrevido a asumirlo como un crimen de Estado, como algo que está sucediendo en este Estado fallido para la población. Hay un tema tan sensible como la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa, y en este contexto de manifestaciones exigiendo justicia en este sentido, lo que sucede es un desalojo, lo que sucede es una represión brutal por parte de la Policía Federal y local, y no solo esto, sino que vuelve a ocurrir una vez más un caso de tortura sexual. Fueron torturadas sexualmente maestras, cuatro mujeres que han denunciado, y que entonces pues nos hace ver que lo sucedido en Atenco en 2006, por ejemplo, lo sucedido con Valentina Rosendo e Inés Fernández por parte del ejército, lo sucedido en Songolica con Ernestina Asensio, también víctima de tortura sexual por parte del ejército, pues no es un tema superado, no, por supuesto no hay ni siquiera una sanción en estos casos, pero no solo esto, sino lo que hablamos siempre, pues la impunidad, ¿qué mensaje envía? Pues que no pasa nada, y entonces vuelve a suceder. Este caso lo estaremos retomando la semana siguiente, porque nos parece un tema fundamental para entender lo que está sucediendo en este momento, y sobre todo pues para promover justamente la memoria histórica en este año 2015, año electoral, en donde debemos recordar lo sucedido pues para evitar la repetición de estos hechos. Entonces, les decía todo esto, les decía que el tema de seguridad, cuando se ve, cuando se estudia a nivel académico desde esta postura ciudadana, pues a mí me gusta mucho, me da mucho, mucho gusto saber y además conocer a gente de esta licenciatura de la UAM de Seguridad Ciudadana, que de verdad le están entrando a temas de suma importancia y que, bueno, dan esperanza para lo que suceda en las siguientes décadas. En este marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, justamente la licenciatura en Seguridad Ciudadana, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM, y en conjunto con el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, están invitando a un foro el próximo lunes 9 de marzo, que se llama Rompiendo Conceptos, la Mujer Contemporánea, Va a haber pues algunas ponencias bastante interesantes, va a haber actividad a partir de las 8:30 de la mañana, es hora de registro de 8:30 a 9 de la mañana en la Facultad de Derecho de la UAM, en el Auditorio Fernando Castellanos Tena. Y pues a las 2 de la tarde me hicieron la invitación para que a las 2 de la tarde fuera a comentar una película, más bien hacer un cine debate, tener un diálogo con la gente que participe en este foro, y pues estaremos dialogando al respecto de la película Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido. Una película pues bastante interesante en este marco del 8 de marzo. Así que agradezco mucho de manera muy especial a Cintia Álvarez por la invitación y a la bandita de Seguridad Ciudadana de la UAM, así que por ahí estaremos el lunes. Y el siguiente miércoles, ahora sí miércoles 11 de marzo, se realizará una visita guiada. Pues a finales del año pasado estuvimos platicando acá con la compañera Paola Ocampo del Centro SIGUE, este centro que brinda los servicios de salud, la Secretaría de Salud a nivel federal, que son centros de atención a violencia contra las mujeres, salud y género, unidades especializadas, se llaman, su nombre completo, SIGUE, y en el Centro de Salud y Género de Cuernavaca, ahí en Avenida Tlaltenango, la artista plástica Pili Hinojosa, además compañera con quien hemos trabajado, platicado, colaborado en algunas otras acciones con la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, ahora como artista plástica hace una intervención con su técnica Sumié, su técnica de arte plástico, en este centro de salud y género, unidad especializada. Y bueno, este centro ya está intervenido desde hace algunos meses de esta manera y harán una visita guiada, especialmente con motivo del Día Internacional de las Mujeres, una visita guiada el próximo miércoles 11 de marzo a las 11 de la mañana, ahí en Avenida Emiliano Zapata, en la colonia Tlaltenango. Así que pues invitamos a todas, a todos a conocer este espacio y esta exposición que se llama Deconstruyendo el Patriarcado a través del Arte, además un nombre pues bastante, bastante bueno para posicionarlo a nivel de institución, cómo las instituciones están deconstruyendo el patriarcado. Pues una de esas opciones es el arte, es cómo le hacemos para que las instituciones también a nivel de estructura, a nivel de espacio físico, sea pues mucho más cómodo, mucho más digno y nos emitan mensajes pues mucho más positivos para, en este caso, las mujeres usuarias, las mujeres que van por una situación de violencia y que, claro, lo más importante es evitar a toda costa la revictimización, la criminalización, el ignorar a las mujeres usuarias, pero pues qué mejor de además compartir el arte de una compañera feminista, de una compañera que trabaja todo el tiempo para pues generar mejores condiciones para las mujeres a través del arte. Entonces, esas son las actividades, algunas de las actividades, seguramente habrá más. También estuvimos publicando en las redes sociales de Las Brujas de Venus que habrá una batucada allá en la Ciudad de México. Déjenme ver exactamente en dónde. Esto es el domingo 8 de marzo en la Ciudad de México. También dice luchando hasta encontrarlas. Esto con respecto a las mujeres desaparecidas. Se hará una batucada en la Ciudad de México, conmemorando también el Día Internacional de la Mujer. En el monumento a Benito Juárez, a partir de las 12 del día. Y pues invitan, la iniciativa feminista invita a llevar sartenes, latas, instrumentos, todo lo que haga ruido para sumarse a esta batucada luchando hasta encontrarlas, que por supuesto tiene que ver con el tema de las desapariciones forzadas, y pues también se suman las exigencias de justicia por los feminicidios y por supuesto también los casos de trata de trata de mujeres, que pues también es un tema que está ahí sobre la mesa, que sucede todos los días y que pues tenemos que abordarlo. Entonces, esto en la Ciudad de México, como ven, pues hay arte, hay cuestiones más de información de las instituciones, hay eventos deportivos que además promueven las opciones sustentables, los encuentros, las reuniones, los diálogos en otros estados de la República, pues todas estas actividades son sumamente importantes, siempre y cuando no se olviden en los demás 364 días del año, pues no se nos olvide que estos son temas que se tienen que trabajar todos los días, que se tienen que estar convencidos y convencidas de la importancia de abordar y trabajar estos temas para la pronta resolución, o por lo menos para disminuir las brechas de desigualdad, para disminuir la violencia, pues sabiendo que no se acaba de la noche a la mañana, que no es un tema que le corresponda a una sola persona. De repente, cuando en campañas políticas, y esto pues en un contexto de proceso electoral, cuando en las campañas políticas los partidos políticos, los candidatos, las candidatas, nos prometen a la ciudadanía que van a terminar con algo como la violencia contra las mujeres o con la inseguridad o con el crimen organizado, pues ya, o sea, digo, ahora creemos cada vez menos, pero cuando lo analizamos, pues a mí me parece que es ilógico pensar que una sola persona o que un solo gobierno puede enfrentar una situación tan grande. Si fuera una problemática de forma, si fuera algo reciente, pues digo, probablemente podría ser que se solucionara pues de una manera más inmediata o en menos tiempo y demás. Pero cuando vamos cuando observamos, cuando analizamos temas tan profundos, tan radicales, tan arraigados en las estructuras más profundas de este sistema, de este mundo o de países como el nuestro, pues realmente suena ilógico, contradictorio, absurdo que venga alguien del partido que sea, de la posición que sea, de la línea política que sea, que venga alguien a decirnos que va a terminar con esas problemáticas. O sea, creemos que de verdad es algo que no tendría por qué suceder. Nadie se tendría que sentir con la obligación de esa sola persona terminar o erradicar con una situación tan grave como esta. Entonces, más bien, ¿cómo le hacemos para ir construyendo condiciones distintas? Para no prometer algo que no podemos cumplir, pero ponernos a trabajar todos los días de manera convencida, de manera comprometida, congruente entre el discurso y la acción, pues para intentar revertir, disminuir una situación como esta. Entonces, estamos en un contexto de un año electoral. Estamos también, no se nos olvide, en el caso de Morelos y algunas otras entidades de la República, en el marco de la solicitud de la alerta de violencia de género, es decir, nos están vigilando para saber qué hacemos como gobierno del Estado para revertir la situación de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres. Y bueno, ya vimos el caso del Estado de México, en donde con cifras tan altas, tan escandalosas, no se emite la alerta de género, se revisa, se analiza, está el grupo de trabajo y bueno, se hace toda esta visibilización del problema y después se decide que pues no se cumplen con las condiciones para emitir la alerta de género en un estado que ha sido durante mucho tiempo el más violento para las mujeres. Y que, bueno, ahí tendríamos que hacer un análisis sobre qué hay detrás de esta no emisión de la violencia de género. El tema del gobierno en el Estado de México, tan relacionado, tan estrecho con el gobierno de Enrique Peña Nieto, ahora en la presidencia, pero en algún momento en el gobierno del Estado de México, pues evidentemente plantea condiciones distintas a otras entidades en este contexto. Y pues el tema justamente de el gobierno de Enrique Peña Nieto y la violencia contra las mujeres, pues es un tema pendiente, es una herida abierta, es un recordatorio de todos los días, Porque pues no se nos puede olvidar que durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto en el Estado de México fueron asesinadas 922 mujeres y habría que ver cuántos de esos casos están resueltos, hay una sanción, hay una investigación formal como feminicidio y pues todo lo que conlleva esta situación y cómo se relaciona eso con el proceso electoral de este momento, ¿no? Porque es justo cuando van a cambiar los congresos, es justo cuando cambian los gobiernos municipales y pues hay que estar sumamente pendientes de estos temas, tener memoria, de verdad, tener memoria de lo que ha sucedido a nuestro alrededor en materia de violencia contra las mujeres, pero también en otros aspectos, pues para tenerlo de verdad muy, muy en cuenta para las siguientes elecciones, que ya, o sea, ya están en puerta. Esto será en el 7 de junio. Y bueno, pues estaremos también pendientes. Afortunadamente en el estado de Morelos, por ejemplo, hay compañeras y organizaciones que están trabajando con el tema de paridad, un tema sumamente importante, este tema de la paridad, es decir, de la participación igualitaria de hombres y mujeres en las elecciones, en las candidaturas, para todos los partidos, en todos los niveles, pues evidentemente es una acción afirmativa, es decir, es algo que no tendría que suceder como obligación, es algo que tendría que pasar de manera orgánica, de manera natural, la participación igualitaria de mujeres y hombres en todos los procesos que conciernen a las sociedades. Sin embargo, bueno, sabemos perfectamente que esto no sucede. Todavía existen posturas de, bueno, pero es que cómo, ¿qué hacemos si se candidatean mujeres y no ganan o se abren las grandes posibilidades dentro de los partidos políticos para la participación de las mujeres y son ellas quienes no participan o somos nosotras quienes no participamos? Pues ahí habría que pues darle su recordatorio a estas personas que lo piensan así de cómo ha sido la historia de la participación de las mujeres en los espacios públicos. Estas conferencias, estas declaraciones, estos tratados que hemos compartido con ustedes este día, pues nos hablan justamente de las necesidades. Y si hay párrafos, si hay capítulos, si hay recomendaciones específicas para promover como obligación la participación igualitaria de hombres y mujeres en los espacios de toma de decisiones, pues debería ser, o sea, debe ser por algo, alguna razón habrá para que ocurra eso. Entonces, el caso de la paridad lo está trabajando un grupo de compañeras de diferentes organizaciones y desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, que nos envían material para difundir, les agradecemos mucho, han hecho acciones a través de redes sociales, se han pronunciado públicamente, han hecho ruedas de prensa en el tema de la paridad. Y nos hablan, dicen, una de las formas de violencia hacia las mujeres es la violencia política de género, la cual adopta diversas formas de marginación y segregación. Un ejemplo de ello es reservar para los hombres los mejores sitios en las listas de candidaturas impulsadas por los partidos políticos. Es decir, hay grupos, hay partidos que han de decir, bueno, estamos obligados a que las mujeres participen 50-50 en las candidaturas para el siguiente proceso electoral. Vamos a darles los espacios menos importantes, de menor poder, de menor ingreso, jugadas más de más bajo perfil dentro de las negociaciones políticas, ¿no? Y entonces, pues habría que ver si solo es un tema cuantitativo, es decir, el 50%, o cualitativo, que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres para participar de manera igualitaria en estos procesos. Dice, en este sentido, México ha firmado diversos tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles, Políticos y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, la CEDAW que platicábamos anteriormente, en los que se reconoce el derecho de la mujer a un trato igualitario. Es a partir de este reconocimiento internacional y regional de los derechos de las mujeres que nuestro país se ha comprometido a impulsar de manera sostenida una serie de medidas y acciones que contribuyan a impulsar la participación efectiva de las mujeres en todos los ámbitos y en particular en la esfera política. Uno de los factores fundamentales para lograr esto son los partidos políticos, quienes no pueden quedarse atrás en las marchas del país hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Esto lo dice pues la información que nos envían este grupo que está trabajando en el tema de paridad para el proceso electoral. Y dice, habla sobre justamente la reforma político-electoral. La reforma de 2014 y su legislación secundaria han establecido las normas específicas para que los partidos y las autoridades electorales protejan los derechos de las mujeres que buscan acceder a un puesto de elección popular. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, establece que uno de los fines de los partidos políticos es promover la participación del pueblo en la vida democrática, así como garantizar la paridad entre los géneros. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, es ley, es un derecho fundamental y ahí está plasmado. Entendiendo como paridad, asegurar la participación igualitaria de mujeres y hombres en los procesos electorales. Con la reciente creación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establecen nuevas condiciones a favor de los derechos políticos de las mujeres para ser electas en los cargos de representación popular. Esto es lo que está sucediendo a nivel legislativo. Y pues hay que difundir este tipo de reformas y de leyes. Las leyes electorales locales en Morelos también contemplan el principio de paridad. En el artículo 180 del Código de Instrumentos y Procedimientos Electorales se estipula que las candidaturas para miembros de ayuntamientos se registrarán ante el Consejo Municipal Electoral que corresponda, por planillas integradas por candidatos a presidente municipal y un síndico, propietarios y suplentes, que se elegirán por el principio de mayoría relativa y en su caso una lista de regidores, propietarios y suplentes en número igual al previsto para ese municipio en la legislación, que se elegirán por principio de representación proporcional. Ahí está todo en masculino, todavía hay mucha carencia de lenguaje incluyente en el marco normativo, en el marco legal. Y dice las fórmulas para presidente, presidenta o sindicatura son del mismo género. Es decir, no puede haber un propietario de candidatura que sea hombre y su suplente mujer o, más importantemente, digamos, estas candidaturas de propiedad de una mujer y con un suplente hombre, porque bueno, luego sucede el fenómeno de las Juanitas, que se bajan de los cargos ya elegidos y entonces sube un hombre. Entonces, pues ahí está parte de lo que se está avanzando en el tema de paridad. Hay algunos partidos políticos que todavía no están de acuerdo y que se manifiestan además públicamente en contra del tema de la paridad, que bueno, parecería de la humanidad de las cavernas, y aún así pues no les da pena pronunciarse en contra de la paridad, pues hay que estar bien pendientes. La Ley General de Partidos Políticos en el artículo 25 establece la obligación de los partidos políticos a garantizar el principio de paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores locales. Ahora es obligación de los partidos políticos destinar el 3% de su gasto ordinario para capacitar a las mujeres. Es decir, no es un tema en que los partidos políticos de manera, en este sentido como de favor, como una dádiva, un regalo que nos dan a las mujeres, abren la posibilidad para que seamos nosotras las candidatas, sino que hay un por qué no hay la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Y entonces, ¿qué se necesita? Capacitar a las mujeres, que esto tendría que ser desde los primeros años de vida, educar a las mujeres como propietarias de esos espacios, como sujetas de derechos para la participación en estos procesos electorales. Pues cuando crecemos las mujeres ya es más fácil que nos digan, ah, no, pues es que te hemos enseñado siempre que tú estás para la casa, pero ahora resulta que puedes ser presidenta de la República. Pues no, o sea, el camino debe ser mucho más de fondo, trabajando, por supuesto, con las nuevas generaciones. Pues esto es parte de lo que se está trabajando en el tema de paridad. De verdad estaremos muy pendientes de este tema en Morelos, en México, pues sabiendo que las próximas elecciones son fundamentales, porque además pues son estas llamadas elecciones intermedias. No cambia la presidencia de la República, no cambian las gobernaturas de los estados, pero cambian estos espacios no siempre tan visibles, no siempre la gente sabe qué hace un diputado, una diputada, un senador, una senadora, el presidente o presidenta municipal de su entorno, pues muchas veces no tenemos muy claro de qué es lo que sucede en estos espacios, y justamente por eso tendremos que estar sumamente pues atentos, atentas, pero además participando activamente en este sentido, para pues ver la manera de generar otro tipo de condiciones, que a pesar de que los partidos políticos se nieguen a cumplir con esta obligación, con esta responsabilidad, pues desde sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde los espacios académicos, pues estar al pendiente y empujar estas iniciativas y pues trabajar duro para pues ir cambiando las condiciones que de verdad pues parecieran muchas veces desesperanzadoras por completo. Los casos que vemos todos los días en los medios, en las redes, pues nos hacen pensar que, híjole, ¿dónde está la solución? ¿Dónde están esos cambios que de repente promueven por todos lados? Si lo que vemos en nuestra práctica más cotidiana, más inmediata, pues es que cada vez tenemos menos dinero, cada vez tenemos menos ganas, menos participación, menos simpatía, menos compromiso, menos congruencia con estos discursos que de repente se dan de más, y en nuestra práctica pues es difícil ser congruentes para todas las personas el cumplirlo, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que sucede en este marco del 8 de marzo. Como ven, pues no es un día, o sea, no se parece para nada con todo este contenido, no se parece para nada como un día en donde vamos a festejar a las mujeres y las llevamos a comer y les compramos flores y globos y peluches y serenata y mariachi y con estas canciones tan sexistas, además. Pues no se parece nada, más bien habría que investigar qué luchas sociales han sucedido en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, pero no solo atrás, sino qué luchas están sucediendo todos los días, cómo han crecido los feminismos, ¿no? Ahora ya se habla de feminismos, se tendría que hablar, por supuesto, de Día Internacional de las Mujeres en esta diversidad, porque qué es ser la mujer, pues ni que hubiera una sola forma de serlo. Y pues el tema de la diversidad en todo sentido, pues también está pendiente incluso en estos documentos internacionales, porque hay que recordar que lo que se escribió en 1979, por ejemplo la CEDAW, o lo que se escribió en 1994 en la Convención de Belém do Pará, o en 1995 en Beijing, incluso en 2007, por ejemplo, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues ha tenido que modificar de acuerdo a las condiciones que se han modificado en la práctica. No se puede quedar en un papel que ya está hecho y entonces sirve aquí y allá y ayer, hoy y mañana. Se tiene que modificar, se tiene que revisar. Para eso existen estas revisiones pues con cierto tiempo, periódicas, estas revisiones periódicas de los comités de los organismos internacionales que dicen, a ver, en el 95 decías esto, en 2015 pues se ha hecho esto, pero las condiciones de las mujeres han cambiado por esto, pero ahora el tema de la diversidad sexual, de las mujeres indígenas, de la infancia, de la adolescencia, por ejemplo, de las adultas mayores, pues todos estos temas que no se tocaban porque era más bien cómo le hacemos para hablar de la generalidad de la violencia contra las mujeres. Y ahora que se ha trabajado, que se hacen leyes, que hay estas manifestaciones mucho más abiertas y mucho más evidentes, también por el tema del internet, pues ¿cómo le hacemos para ir ahora de lo general a lo particular? ¿Cómo le hacemos para que aquí, en un municipio, de un estado, de un país, pues las cosas vayan cambiando en términos de acceso, de derechos, de libertades, de lenguaje, y pues de esta manera, pues quizá dar pasos que se podrían ver más pequeños, pero también mucho más contundentes en este sentido. Así que pues estaremos pendientes de lo que haya sucedido o de lo que esté sucediendo todavía en la antigua sede del Senado de la República, allá en el centro de la Ciudad de México, en donde le recordamos que pues está dando a conocer, se está presentando este informe alterno Beijing más 20 por parte del comité que elaboró este informe. Participaron 17 entidades, orgullosamente entre esas entidades Morelos, a través de foros, a través de pláticas, pues pudimos hacer el informe alterno del Estado de Morelos, asimismo en 17 entidades, y pues se conformó este informe nacional alterno, Beijing más 20, que se está presentando en la antigua sede del Senado de la República. Hubo más de 50 organizaciones feministas en 17 entidades, representando este informe alterno, y pues es un orgullo saber que una compañera feminista del Estado de Morelos dio la introducción, o está dando, no sé, la introducción a la presentación de resultados del informe alterno. Así que pues Morelos está ahí presente, las voces de las compañeras que estuvimos en el foro en noviembre pasado están ahí, y pues eso nos da mucho, mucho gusto. Así que pues ya nos vamos, son las 6:30 de la tarde. Hay mucho, mucho que trabajar. Estaremos de vuelta hablando de lo sucedido en Oaxaca el próximo fin de semana en este foro de diálogo de mujeres por la transformación del Movimiento Nacional del Poder Popular, en el que estaremos presentes. Pues ya les estaremos contando el tema de tortura sexual que queda pendiente también para la próxima semana, y también avisarles que no sé bien a qué hora, pero estaremos participando en la emisión de Radio Flora, esta radio por internet de Alemania, con quienes pues pudimos compartir el encuentro Interconexiones en 2012, ya pues hace 3 años, en marzo de 2015 se cumplen 3 años de la oportunidad que tuvimos de estar en Hannover, Alemania, con las compañeras de Radio Flora, pero también con muchas, muchas compañeras de Latinoamérica, de Europa y demás, pues platicando sobre la condición de las mujeres en el mundo justamente. Y pues ahora hemos podido a lo largo de estos 3 años tener algunas participaciones en vivo a través de Radio Flora, pues a horas distintas, porque evidentemente son 7 horas después allá, 7 horas más tarde, lo cual pues hace complicada la comunicación, digamos, en vivo, pero lo hemos hecho. Y este domingo 8 de marzo, me parece que a las 9 de la mañana, estaremos, a las 9 de la mañana, evidentemente, hora México, estaremos platicando en vivo en la transmisión especial que hace Radio Flora en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y pues nos pueden escuchar en www.radioflora.de, la letra D y la letra E, que es la terminación de Alemania, y www.radioflora.de, la pueden googlear también para encontrarla más fácil, y ahí seguramente nos podrán escuchar en vivo a las 9:30 de la mañana del domingo 8 de marzo. Sé que es domingo, 9:30 de la mañana suena a que tendríamos que estar dormidos y dormidas, descansando la parranda del sábado, pero bueno, quien esté despierto o despierta. Estaremos en Oaxaca, así que desde allá se hará la transmisión en vivo de la entrevista que nos hará Meshtil Durmont de Radio Flora, a quien le mandamos un abrazo con todo nuestro amor desde Las Brujas, desde Radio Chinelo. Así que pues estaremos compartiendo la experiencia de qué sucede en México, qué gran responsabilidad, pero qué sucede en México en torno al 8 de marzo. Habrá participación de compañeras de España, de Argentina, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Perú. Estaremos ahí platicando por teléfono sobre lo que sucede en cada uno de nuestros países, y pues estaremos hablando de México, a ver qué tal nos sale, afortunadamente en español y no en alemán, Así que, pues a quien nos quiera escuchar, ahí trataremos de postearlo en las redes sociales. También recuerden que la retransmisión de Las Brujas de Venus son todos los viernes a las 2 de la tarde por colectivafeminista.org.sv y los domingos al mediodía por rednosotrasenelmundo.org. Pues ya nos vamos, Pachita, está lista la rola. Iniciamos este programa con una rola de BKC. Que se llama Te Cuento Mi Parte. Es una rola bastante chida que me encontré hoy. Ojalá que la bandita que quiera escuchar música específica en este programa nos lo haga saber a través de las redes sociales. Pues ahí nos pusimos a buscar algunas opciones de música novedosa para el día de hoy y nos encontramos con esta rola de BKC, Te Cuento Mi Parte. Y pues bueno, son las siglas de una bandita que se llama en realidad Buenas Conciencias. BKC son las siglas de Buenas Conciencias. Así las pueden encontrar en YouTube. Y pues esta rolita con la que abrimos se llamó Te Cuento Mi Parte. Y ahora nos vamos a escuchar a la otra que se ha vuelto pues música favorita de Las Brujas de Venus desde hace algunos meses. La otra, con la canción ¿Quién?, que bueno, en este contexto justo del 8 de marzo queda bastante bien. Quédense, escúchenlas, son propuestas pues que no siempre podemos tener acceso, así que también para eso sirven estos espacios. Muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada a través de las redes sociales y de la página que transmitió Las Brujas de Venus. Ahí está Samantha Ríos, Nona Lavanderos, por supuesto Juana la Loca, el compa Juan Machín, Pilar Hinojosa, Valeria, Marcus Alexis, Natalia Maya, Pedro Sánchez, ¿quién más anda por allá conectado? A Miriam González le mandamos un abrazo por su cumpleaños. ¿Quién más? Los compañeros y las compañeras de Centro de Medios Libres, las compañeras de Red Nosotras Córdoba Madrid, un abrazote, Rocío Frías, pues a toda la bandita que anda conectado, conectada, Sebastián Guerra Soto, Birdy Gutiérrez, que además nos ayudó a compartir la liga de Las Brujas de Venus, eso lo agradecemos mucho de verdad, Gabriela Quevedo, Ana Karina Chamucero, y bueno, a toda la bandita que anda conectada, este programa como siempre estará como podcast en lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx a partir de mañana o el viernes, así que pues por ahí nos vemos en las redes sociales, en Las Brujas de Venus o Bruja Mística en Facebook, y pues ya nos vamos, Pacha, muchas gracias. Hoy hay Barrio Escucha. Barrio Escucha en Radio Chinelo a las 7 de la tarde y pues sigan la programación completa de este medio que es para todas, para todos y que siempre esperamos más participación de ustedes en la construcción de la programación de Radio Chinelo, todas las voces. Ya nos vamos, nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre a las 5 de la tarde. Muchas gracias y muy buena tarde. Si lo que buscas es una vida de sensaciones, probar las drogas, conocer tu cuerpo, experimentar. Si lo que quieres es dedicarte de lleno a tus pasiones, vivir sin límites fuera de su normalidad. Si no te sientes atada a los eslabones de la cadena de lo estable y la seguridad, sigue tu camino, no te pares, no mires atrás, muerde cada instante, el placer no te va a quemar, pero antes de olvidarte del mundo, piensa un segundo en actuar, antes de dormir más profundo, créeme que un día despertarás. Si alguna vez pudiste ver más allá del centro de tu ombligo y notaste que hay cosas en el mundo que van mal, si de vez en cuando ves que existen muchos más de mil motivos para acumular tu rabia y sentirla estallar. Si te das cuenta de que hay sueños por los que luchar, ¿a qué esperas? Sé realista, sé radical. Sigue tu camino, no te pares, no mires atrás. Muerde cada instante, el placer no te va a quemar. Si no nosotras, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? ¿Quién que no alce la voz puede seguir soñando? Si algún día sientes que te abandonan las fuerzas y has fallado, recuerda que mucho en juego y no tanto que perder. Que en la lucha está la alegría, que en tu día a día puedes vencer. Que quien no desespera algún día no es por fuerte, es que no quiere ver. Sigue tu camino, no te pares, no mires atrás. Muerde cada instante, el placer no te va a quemar. Si no nosotras, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? ¿Quién que no alce la voz puede seguir soñando? Si no nosotras, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? ¿Quién que no alce la voz puede seguir? Puede seguir. Quiero contar una historia de lucha, de amor, de sororidad. Es una historia sobre la libertad. Antes de mí venían otras y después de mí vendrán.